Nos vamos a ir para la calle. Allí está nuestro compañero Ángel Basile, a quien lo volvemos a saludar, y continúa desde el Hospital Umberto Noti en esta conferencia de prensa que están dando los trabajadores de la salud. Buen día de nuevo, Gaby. Buen día a todos, todas y todes. Estamos ahora justo con otra de las delegadas del Hospital Central. Si me permitís, largo. Claro, claro que sí. Bueno, buen día, tu nombre, y bueno, contanos lo que querés comunicar. Hola, buenos días, mi nombre es Verónica, soy licenciada en enfermería, trabajo en el Hospital Central desde el año 2016, en el cuarto piso de neurocirugía, que es un servicio abierto que cuenta con 27 camas. Yo estoy en el turno noche, sí, trabajando hace 5 años que va a ser. Somos 2 enfermeros para cubrir un servicio de 27 camas, con lo cual estamos muy sobrecargados. A eso se suma que hay compañeros aislados, ¿sí? Cuando se aíslan, nosotros debemos cubrir esos enfermeros que faltan, con lo cual yo llevo hasta 6 noches sin dormir, trabajando, ¿sí?, permanentemente, y bueno, dejando de lado a mi familia y a muchas otras cosas, y dedicándome de lleno, ¿sí?, al hospital. Por eso estamos exhaustos, ¿sí? Y a eso se suma que también nosotros cumplimos, como licenciados en enfermería, la función de docencia, porque cuando ingresan compañeros de nuevo ingreso, nosotros debemos educarlos, capacitarlos, para que puedan trabajar y atender a los pacientes. Sí, también nosotros estamos atendiendo a los pacientes hisopados, sí, que están esperando el resultado, si son pacientes COVID negativos o positivos. Entonces estamos en primera línea atendiendo a los pacientes, sí, con lo cual estamos muy comprometidos y también agradecidos por este trabajo, pero necesitamos el reconocimiento del gobierno, sí, que nos reconozca y nos pase al régimen 27. ¿Por qué me refiero a esto? Por la invisibilización, el ninguneo que hay con todos y todas los efectores de salud. Es terrible esto. Sí, en realidad enfermería es, digamos que no es reconocida, ¿sí? Yo creo que porque la sociedad en general no está en conocimiento de lo que nosotros realmente hacemos, de la función que cumplimos como licenciados en enfermería, porque nosotros hemos estado 5 años en la universidad preparándonos, capacitándonos para ahora estar en primera línea para atender a los pacientes, ¿sí? Entonces quizás es un poco también informar todo lo que hacemos nosotros en un día de trabajo, ¿sí? Para que ellos puedan, digamos, comprender de alguna manera el trabajo que nosotros hacemos en el hospital y nuestra importancia, ¿sí? ¿Y las horas? ¿Cuántas horas se recargan cuando tienen que reemplazar a alguien? Nosotros hacemos, cuando hay recargos, 16 horas, ¿sí? Desde las, por ejemplo, yo, de 23 horas hasta las 15 horas, ¿sí? Recargos. En mi caso, yo hago noches sin franco. Hago siempre turno noche y sin franco. Hasta 6 guardias por 2 francos, 3 francos, con lo cual esos francos no alcanzas a recuperar todo el cansancio, el sueño perdido. Entonces es un trabajo muy demandante, ¿sí? Que requiere un compromiso de estar ahí y dejar fuera a tu familia y a un montón de cosas. Yo también estudio, entonces tengo que estar de lleno en el hospital, ¿sí? ¿Y no se complica un poco el hecho de repente falte gente idónea, por ejemplo, en el área del UTI, ¿no? Unidad de terapia intensiva, gente que sepa cómo desenvolverse, que la tenga clara, ¿no? ¿Cómo se las arreglan cuando no tienen a nadie para poder reemplazar, valga la redundancia, esa persona que se enfermó? Y lo que nosotros es, nosotros nos recargamos, como decía, cubrimos esos puestos, ¿sí? Y es también contradictorio porque así como requieren personal capacitado, ¿sí?, tampoco reconocen al personal que se capacita y el sueldo es muy magro, es de 20.000 pesos. Entonces, no se puede pretender tener un personal capacitado, especializado, con ese sueldo. Tal cual, si estamos hablando de una canasta básica, para no ser pobre, el mínimo son 40.000. Sí, nosotros estamos en 20.000 pesos de bolsillo, ¿sí? Y esto es hace años, ¿sí? Así que estamos pidiendo que el gobierno nos reconozca, ¿sí?, el trabajo que hacemos, que él vea todo lo que nosotros estamos haciendo y nos reconozca porque somos licenciados en enfermería y nos corresponde el régimen 27. Una de las cosas más, y con esto la última, así podés seguir, una de tus compañeras de acá del Noti Nos comentaba que a veces incluso ustedes se tienen que comprar los insumos para prevenirse el contagio. ¿Esta realidad también es en el Hospital Central tal cual? Sí, en realidad nosotros tenemos esos equipos de protección personal. Yo todavía no he comprado, sí. Lo que sí hay faltante, el equipo de protección es muy escaso. Sí, por ejemplo, las cofias son una por aislamiento, sí, y en realidad lo que a mí me gustaría en lo personal y a muchos de mis compañeros sé que es usar una cofia permanentemente mientras uno esté en el hospital, porque es una medida preventiva para uno poder seguir trabajando. Sí, en cambio, son equipos que son muy escasos, que son restringidos, entonces tenemos que utilizar uno, son contados, el material es contado por una guardia, dos barbijos, uno por cada enfermero. Es decir, si ingresa un paciente con secreciones de fluidos, nosotros, listo, nos han entregado dos. ¿Y qué hacemos? Y son barbijos que no son los N95, son los barbijos quirúrgicos que, para colmo, no tienen toda la protección que debiera. Bueno, muchísimas gracias y que tengan suerte en la lucha. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gaby. Bien, Ángel. Bueno, ahí queda en evidencia entonces la situación complejísima que se está llevando a cabo en los trabajadores de la salud. Esto que venimos diciendo desde los inicios de la pandemia y bueno, que lo vamos a seguir compartiendo y lo compartíamos en esta conferencia y claramente también en lo que suceda durante esta semana, probablemente en esta marcha del día miércoles. Tal cual, Gabriela. Y viste que uno siempre trata como comunicador comunitario y social, es tratar de ser lo más objetivo que se pueda, tratar de no agrandar la situación, pero que la realidad no te permite otra expresión. Es terrible lo que está pasando, el ninguneo y la falta de respeto a una profesión que tiene carrera universitaria incluso, y por parte del gobierno y de distintos gobiernos, porque no importa el tinte político o partidario que tenga, es siempre constante, repito, la no consideración al sector salud. Sigamos con la educación y podemos, no terminamos más. Seguro, la situación es sumamente extrema. Estamos comentando lo que los mismos trabajadores y trabajadoras nos están contando y esta ha sido la línea y lo que vamos a seguir visibilizando desde los inicios de la pandemia. Ángel, desde acá te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias y para ponerle un poco de onda, disfruten el tremendo y hermoso sol que hay y cómanse unas mandarinas al sol. ¡Qué rico! Abrazo enorme. Un abrazo, chao. Lo escuchábamos, Ángel Basile, desde el Hospital Humberto Notti.